Álvarez, de la Junta Interna de Lotería Nacional de La Plata. Compañeros, en primer lugar les quiero traer el saludo de los compañeros de la Junta Interna de Lotería y de los compañeros de la agrupación clasista 30 de marzo, con los cuales hemos venido a participar del acto. Muy cortito, nosotros estamos muy contentos de estar acá haciendo este acto por el Día del Trabajador, justamente en esta plaza, donde entendemos que desde diciembre del año pasado se marcó un cambio en la situación política con respecto al gobierno de Macri, con respecto a los trabajadores. Entendemos que estamos en una situación, los estatales, voy a hablar principalmente de los estatales, que es donde el lugar de trabajo que nosotros tenemos. Vivimos una ofensiva muy grande, en nuestro caso del gobierno de María Eugenia Vidal, que en consonancia con lo que hace Macri, viene arrasando en una ola de despidos, viene avanzando sobre los derechos, como no lo habíamos visto desde hace muchísimo tiempo. Lo que queremos decir es que nosotros entendemos que el trabajo que tenemos por delante ante esta ofensiva de las clases dominantes es ver cómo logramos emular lo que pasó en esta plaza en diciembre del año pasado, cómo logramos unir a todos los sectores populares y a todas las corrientes para poder enfrentar al macrismo. Entendemos que no es fácil, pero que nosotros desde la base podemos empujar para que esta unidad se logre, porque es la única forma de parar a esta gente. Nosotros en Lotería venimos el año pasado una lucha muy grande, donde pudimos unificar incluso a todos los sindicatos de Lotería, peleando por el blanqueo salarial, era una lucha ofensiva. Sin embargo, nos encontramos con un muro, que es este gobierno provincial. Y nos dimos cuenta que para nosotros torcer el brazo tenemos que lograr unir todo, tenemos que lograr escalar la lucha en la provincia y en el país. María Eugenia Vidal, ahora en estos días, nos cerró una paritaria muy a la baja, por el 15% en cuotas, y ahora viene por nuestro sistema previsional. Quiere hacer lo que hizo el gobierno nacional, quiere hacerlo con nuestro IPS. Y tenemos una lucha muy grande por delante, donde me parece que lo más importante que nosotros tenemos que llevar a nuestros lugares es la necesidad de unirse, de dejar las mezquindades de lado y poner por delante la necesidad de los trabajadores. Porque se ha demostrado, los trabajadores vienen perseguidos en los lugares de trabajo, marcados, descontados por cada día que paran, se comen un descuento. En una situación difícil, ellos vienen sembrando el temor y la incertidumbre de los compañeros. Pero si hay algo que han demostrado los trabajadores es que cuando nosotros logramos unir y salir todos a la calle, como pasó en aquella jornada de diciembre, como pasó el 21 de febrero, los compañeros salen, desbordan y salen y dejan el miedo de un lado, porque entienden la importancia de que unidos nosotros podemos darle vuelta la situación a este gobierno. Así que nosotros venimos a tener un saludo y nuestro compromiso para seguir trabajando por esta unidad tan necesaria para poder voltear al gobierno de Macri. Nada más, compañeros.